On 4301. La soledad, el pesimismo, sentirse solo. Extraordinarias conferencias. Del maestro. Oran Mike con diéresis LA y con diéresis Vanov. La fe, la esperanza y el amor no pueden desarrollarse cuando todo va bien, y uno está rodeada de amigos y colmado de placeres. Uno está en la felicidad y en el éxito. En una tal situación, ni la fe ni la esperanza nos preguntan nada. Es cuando se está desesperadamente solo, dentro de sí y fuera de sí, cuando hay que conservar la fe y la esperanza. Oraum Institut Solve et Coagula Reus www.oraum. Es primer centro de difusión de la obra del maestro Oraum en lengua española. Centre. Introducción. Sentirse solo. El maestro nos cuenta una corta historia que vivió cuando estuvo en Turquía y vio a un anciano y pobre musulmán orando. Todo un ejemplo a imitar. En la mayoría de los centros fraternales del maestro se suele comentar que las conferencias de los últimos años eran las mejores que nos dio el maestro. No digo que no, pero las hay de los primeros años del maestro, como esta de la soledad del año 38, que es insuperable. ¿Conocéis el apuro que se experimenta cuando uno está solo en el interior de sí mismo? Este es un estado que pueden experimentar los sabios, los genios y los iniciados, incluso estando rodeados de amigos numerosos. Los maestros dicen que cada uno debe atravesar esta prueba de la soledad. Estudiad la vida de los grandes maestros, Ramakrishna, Buda, Zoroastro, Pitágoras y Jesús, y veréis que todos sin excepción han pasado por este desierto. Mahoma lloraba en la soledad. Jesús exclamaba en la cruz, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En este momento, el Cristo pasaba por la soledad, la cual todo el mundo deberá enfrentar un día. Luego está la conferencia El pesimismo del año 1943. ¡Qué extraordinarias palabras del maestro! El pesimista se desanima, incluso por cosas que ni siquiera han empezado a exteriorizarse, ni a realizarse. Ha sido suficiente que soñara con un proyecto, con una idea a concretizar, para que sintiera de antemano el desánimo. El pesimista es un hombre que lo mira todo con unas gafas negras. No ve en el mundo más que la oscuridad, no distingue más que lo negativo. Todo le desaparece, privado de sentido, sin porvenir. Disminuye lo bueno por todas partes. Para él todo es sombrío. Las plantas venenosas son dominantes, están colocadas expresamente para envenenar a todo el mundo. Mientras que las plantas comestibles o de adornos son mucho menos numerosas y son incapaces de ayudar a las gentes. Sol ve las nubes, la lluvia o la polvareda. Los que soñaron comerse el mundo entero, se volvieron todos pesimistas. ¿Hay un remedio? Sí. Reducir los deseos, contentarse con un poco. Pero esto no es nada fácil, ¿verdad? Finalmente, en el año 45, el maestro nos recuerda su conferencia sobre el pesimismo del año 43 y nos dice que debemos transformarlo en optimismo. No os la perdáis. Para terminar, mis pericos y mis gatos nos recuerdan lo que puede representar la soledad, el pesimismo y el optimismo del que nos habla el maestro. He aquí una historia real que tuvo lugar en mi casa. Una perica vino de lejos a hacer compañía y romper la soledad y el pesimismo de mis dos pericos, que estaban bien solos y tristes. La gatita optimista pensaba en la optimista que había llegado de improviso y así romper su soledad pesimista. Pero la optimista que había llegado de improviso se encontró la puerta abierta y alegró la vida de los que estaban en su 3. Soledad. La gatita se quedó pesimista y los pericos bien optimistas, que terminaron por devolver el optimismo a la gatita pensando que ya vendrían otras oportunidades más optimistas. Así pues debemos hacer todos. No perder el optimismo. Siempre hay una puerta que se abre de improviso que nos libera de la soledad y el pesimismo. Temas que se adjuntan: uno, sentirse solo en la oración. Turquía. 2. La soledad. París, año 1938. Primer año del maestro en Francia. 3. El pesimismo, año 1943, año que empezaron los ataques al maestro. 4. Transformar el pesimismo en optimismo, año 45. 5. Pensamiento del maestro. Siempre oramos, desea que transforméis siempre el pesimismo en un gran optimismo. Siempre hay una puerta que se abre para los optimistas. La del centro oran, que no os olvida. Si ha recibido este tema completo con las conferencias, no te olvides de dejarnos un mensaje en libro de visitas con tus impresiones y sugerencias. Gracias. La web del Centro Abraham somos todos. El maestro, vosotros, nosotros y así no deja de vibrar con vuestros mensajes. Abraham Institut Solve et Coagula Reus. Centre. Palabras del maestro. Del libro. Elementos de autobiografía. Algunas personas vienen y me dicen, oh maestro, ¿cómo debe usted sentirse solo muchas veces? Esto depende de lo que se entienda por sentirse solo o por la soledad. Ciertamente, cuando constato que no soy ni comprendido, ni sostenido en mi trabajo, cerca de vosotros, puedo sentirme solo. Pero en el mundo invisible, yo nunca me siento solo. Os he hablado en varias ocasiones de la ley de afinidad según la cual todos los seres que se alimentan del mismo ideal, que tienen los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, los mismos deseos, entran en contacto entre ellos en el mundo sutil. Entonces, en el lado invisible, yo sé, yo siento que estoy ayudado, sostenido por todos los seres del pasado y también del presente, que han sido y que están animados por la misma voluntad que yo, de traer la paz y la fraternidad en el mundo. Cuando os suceda de sentiros solos, intentad acordaros de esta ley de afinidad. En realidad, nunca se está solo. En mi último viaje a Turquía, estuve en Estambul. Desde la ventana de mi habitación en el hotel donde me encontraba, mirada la calle, las casas, los vehículos que circulaban, las gentes que se paseaban. En la casa del lado nuestro, había un patio en donde vi llegar un anciano de aspecto bien pobre. Sus vestidos habían perdido todo el color, estaban incluso rasgados por algunos costados. Traía con él un pequeño tapiz, pero de tan usado aspecto que incluso se hubiera podido mirar a través. Desplegó este tapiz con extremo cuidado sobre el suelo, y después se arrodilló en él para hacer sus oraciones, como así lo hacen los musulmanes. A partir de este momento, su actitud captó toda mi atención. Rezaba con tanto fervor, tanta fe, tanta concentración, que me puse a orar yo también con él. Y le pedí al cielo, que fuera atendido en todas sus plegarias. Su postura, sus gestos, exprimían toda la adoración de una criatura frente a su creador, y a pesar de su pobreza era evidente, que no era el dinero lo que este buen hombre pedía al Señor. Pero daba la sensación de estar tan desprovisto de recursos, que quizás era algo para él. Desafortunadamente el tiempo que necesité para bajar hasta él, cuando finalmente llegué, ya sé. Había marchado. Ya no lo encontré y me dio una gran pena, ya que me había impresionado mucho. Durante mucho tiempo estuve pensando y meditando con este anciano, y me decía, Dios mío, no es posible que sus demandas no sean satisfechas. Entonces, sin que pudiera sospechar que alguien le observaba, él rezaba en secreto en su corazón, con tanta sencillez y sinceridad, que estuve mucho tiempo meditando en este hombre. Y lo que intento haceros entender, cuando os explico esta anécdota, es que de la misma manera, cuando vosotros rezáis con todo vuestro corazón, hay siempre alguien que os observa. Incluso aunque no esté en la ventana de un hotel vecino. En el mundo invisible, hay alguien siempre para miraros, y si vosotros le tocáis su corazón, puede que se decida de unir su pensamiento y su amor a vuestra oración para que vosotros seáis atendidos en vuestros ruegos. Efectivamente tenéis que saber que nunca estáis solos, hay siempre ojos indiscretos que os miran. Y cuando ellos ven que sois sinceros y desinteresados, ellos deciden venir a ayudaros. Oran mi que con diéresis se lea y con diéresis vanob. Del libro A fin de devenir un libre vivant. Página 396 Un ideal de vida fraternal. Abraham Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.abraham.es. Conferencia del Maestro. Abraham Mike con diéresis Lea y con diéresis Vanov. París número 54 del 11 de mayo de 1938. La soledad. Lectura de una página del Maestro Peter de Unob. Está escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 9 versículo 4, es necesario que yo haga las obras del que me ha enviado, mientras que sea de día. Viene la noche en la que nadie puede trabajar. Mientras yo estoy en el mundo. Yo soy la luz del mundo. Más adelante, en el capítulo 2, versículo 9 dice, si alguien camina durante el día, no se tropezará, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien camina durante la noche, se tropieza porque la luz no está en él. En fin, encontramos casi estas mismas palabras en el capítulo 12, versículo 35, la luz todavía estará por poco tiempo en medio de vosotros. Caminad mientras tengáis luz, a fin de que las tinieblas no os sorprendan, el que camina a oscuras no sabe a dónde va. Mientras que tengáis luz, creed en la luz, a fin de que seáis hijos de la luz. Hoy tenía la intención de hablaros de astrología y de fisionomía, de cómo reconocer los diversos tipos astrológicos solamente según los rasgos de la frente. Pero tengo necesidad de unas imágenes y no están preparadas. Así pues, hablaremos de otra cosa. Me preguntáis qué alimento se ha de tomar, voy a improvisar. Pues bien. Hay para elegir, entre meses variados, legumbres, cesta de frutas, pero evidentemente, nada de carne. 2. Todos vosotros tenéis debilidad por las ciencias adivinatorias. Nosotros no consultamos ni las cartas, ni el pozo del café, sin embargo yo espero ahora que me sea sugerido un tema, y he aquí el método que vamos a emplear, he reunido en este librito, los pensamientos llenos de la sabiduría y la grandeza del maestro Peter de Aunhoub. Entonces vosotros me decís algunos números, y así yo sabré cuál tema debo desarrollar para vosotros en este momento. Los hermanos oyentes citan los números 7, 9, 21, 33 y otros. Bien, leamos el pensamiento en indicador ordinal masculino 9. La soledad es el sufrimiento más terrible que pueda experimentar el hombre en el curso de su vida. Esto os parecerá evidente, entonces, ¿vale la pena molestarse para oír hablar de una cosa tan banal? Vamos. Tened paciencia y escuchadme bien. En la vida nadie soporta la soledad. Cada cual tiene necesidad de buscar con quién hacer intercambios. Cada uno tiene necesidad de compartir sus pensamientos, sus emociones y saber en qué apoyarse, en quién descargarse de sus sufrimientos, de quién recibir ayuda, consejos, ánimos o una enseñanza. Él solo no puede conocer los secretos de la naturaleza, descubrir la piedra filosofal o abrirse camino hacia la luz. Pero, qué difícil es encontrar a quien se busca como compañero o como guía. La mujer busca al hombre, y el hombre busca a la mujer, y una vez que se han reencontrado, hallado y acercado, continúan sintiéndose solos y solitarios. Hay una especie de imposibilidad en encontrar un alma con la que verdaderamente realizar los intercambios a los que aspiramos. Nace una angustia y un sufrimiento de este sentimiento de impotencia ineluctable, inevitable. Pero, si no encontramos, al alma gemela, ¿por qué nos obstinamos en buscarla y en? 3. ¿Alcanzarla? Esta es una cuestión importante que afecta a todo el mundo. Igual a los jóvenes como a los viejos, a la gente sencilla como a los sabios o a los ricos. A los hombres como a las mujeres. Nadie es una excepción. Ninguno puede quedarse solo. El corazón humano es inmensamente vasto. Pueden caber en él todas las mujeres, todos los hombres, todos los amigos y todavía no está colmado. Aunque se le pongan dentro el mundo, las estrellas y el universo todavía no está lleno. Este corazón tan pequeño que cabe dentro del pecho, puede contener al infinito. El corazón humano solo puede ser llenado por Dios. Quien quiera terminar con la soledad, de verdad debe tener cada día el sentimiento de que no está solo, que está rodeado por completo de presencias invisibles, y que en él hay una presencia inmensa, hecha de paz, de dicha y de felicidad. Un ser tal debe hacer su unión con Dios. ¿Cómo? ¿Esto se puede hacer? Es con su manifestación de sabiduría, de amor y de verdad como se debe unir a Dios, acoger el amor en su corazón, la sabiduría en su cabeza y la verdad en su voluntad, esto es, no estar solo nunca más. La soledad desaparece, porque soledad significa que se es desgraciado y se sufre. ¿Conocéis el apuro que se experimenta cuando uno está solo en el interior de sí mismo? Este es un estado que pueden experimentar los sabios, los genios y los iniciados, incluso estando rodeados de amigos numerosos. Los maestros dicen que cada uno debe atravesar esta prueba de la soledad. Estudiad la vida de los grandes maestros, Ramakrishna, Buda, Zoroastro, Pitágoras y Jesús y veréis que todos sin excepción han pasado por este desierto. Mahoma lloraba en la soledad. Jesús exclamaba en la cruz, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En este momento, El Cristo pasaba por la soledad, la cual todo el mundo deberá enfrentar un día. 4. Como esta etapa de la vida de un iniciado es un acontecimiento grave, muy grave, el mundo invisible nos prepara, haciéndonos conocer la soledad muchas veces durante la existencia, a lo largo de los milenios. La soledad es un estado de conciencia, es una zona de la naturaleza por la que todos pasamos, y en nuestras experiencias sucesivas de soledad, esos momentos terribles en los que interiormente se está completamente solo, y uno se siente profundamente desdichado, son ejercicios, una especie de ensayos que nos preparan para esa última crisis indescriptible. La fe, la esperanza y el amor no pueden desarrollarse cuando todo va bien, y uno está rodeado de amigos y colmado de placeres, uno está en la felicidad y en el éxito. En una tal situación, ni la fe ni la esperanza nos preguntan nada. Es cuando se está desesperadamente solo, dentro de sí y fuera de sí, cuando hay que conservar la fe y la esperanza. El mundo invisible verifica esto, en las horas difíciles de la soledad, si creemos en ese ser, que está en la base eterna de nuestra existencia misma. Nosotros sabremos manifestar la fe, la esperanza y el amor, incluso entonces cuando no sentimos ya su presencia, incluso cuando el último apoyo parece haber desaparecido. La soledad se presenta con una intensidad variable, hay pequeñas y grandes soledades, pero sean cuales sean, para poderlas atravesar victoriosamente, no hay otro recurso que el ser que sostiene a todo el universo, al cielo, a las estrellas y a los mundos. Lo único que se puede hacer, es creer y esperar en el Eterno y amarle. Cuando escuche estas palabras de Cristo, la noche viene y no se puede trabajar en las tinieblas. Ignoraba que el pensamiento elegido según vuestra indicación nos llevaría a la soledad. Y este pensamiento corresponde al texto bíblico. Porque Jesús no habla del día físico a sus discípulos. Les anuncia esta. 5. Experiencia interior de la soledad, que se parece a estar en tinieblas después de la luz, a la noche después del día, que son pruebas que ellos deberán atravesar también. Esta alternancia se repite en todos los ritmos de la naturaleza, hasta en los grandes ciclos por los que pasan la Tierra y la humanidad, bajo la influencia periódica de las ondas que envía nuestro Sol. Es gracias a esas ondas que los hombres trabajan y evolucionan, a condición de saber cuándo el planeta está bañado por ellas, porque cuando la luz se aleja, ya no se puede trabajar. En la India se les llaman yugas a esos grandes periodos cíclicos. Los hindúes dicen que nosotros hemos atravesado ya el Kali Yuga, la época de las tinieblas, marcada por el peor materialismo, por la Inquisición y la guerra. Actualmente se abre un nuevo ciclo. Todos los seres, los sabios, escritores, artistas, filósofos, jefes de Estado, y también los padres y las madres, reciben ondas y rayos para orientarles que les influenciarán, si saben captarlos al pasar. Cada rayo es una fuerza, una potencia, pero se necesita que el hombre la acepte y la absorba. De otro modo, ¿cómo podría ser su trabajo? La humanidad está continuamente en la búsqueda de nuevas energías, más abundantes y más limpias. Primero se ha servido del carbón, del petróleo, de la gasolina, del bosque y después de la electricidad. Llegará el día en que se agoten todas esas fuentes materiales de fuerza, o al menos, serán insuficientes. Entonces los sabios harán todos los desarrollos necesarios para servirse de la energía del sol. El maestro hablaba en 1938 cuando nadie todavía podía suponer que un día podríamos tomar las energías del sol, se utilizará todo lo que sus rayos aportan. Y se aprenderá a servirse de energías todavía más invisibles y más inmateriales que las de la luz, las fuerzas espirituales. Se harán prodigios gracias a los rayos del sol, se curará con los colores, la luz en cada uno de sus rayos, tiene un poder. 6. Extraordinario y penetrante que hace maravillas por todas partes, las cuales sobrepasan vuestro entendimiento y no es tiempo de explicarlas. Hacen falta largos estudios, para conocer los colores y sus poderes, de los que ciertos seres muy evolucionados, saben servirse para desplazarse en el espacio. Por ejemplo, los rayos de los diversos colores están vinculados a unos seres determinados, en los que se encuentran a gusto, como peces en el agua, son su elemento natural. Los seres que viven en los rayos rojos, excitan el aspecto viviente de las células y se pueden utilizar para aumentar la vitalidad y el dinamismo. Esta es toda una profunda ciencia, pero muy difícil, y que se conocerá más tarde. Ella es la mejor y la más eficaz de las magias, vale más que todos los rituales y todos los talismanes. Los grandes maestros y los iniciados enseñan a sus discípulos a trabajar con la luz. ¿Por qué medio? Por el ejercicio de las virtudes. No hay otro método. ¿Esto es extraña? Cada virtud va unida a un color. Hay 7 colores e igualmente 7 virtudes. Y en nosotros, cada vez que cometemos un pecado, se extingue uno de los poderes que corresponde a cada uno de los colores. Desde la creación del mundo los iniciados han trabajado con los colores. Los hombres prefieren no ocuparse del dominio de las virtudes y buscar 1000 métodos distintos, otros 1000 secretos que solo son de las pseudociencias. ¿Cuántos charlatanes e ignorantes se cuentan entre los magos, porque han rebuscado en los libros de fórmulas, con gestos o recetas extrañas? Ellos creen que estarán protegidos, gracias a tal o cual talismán o a tal o cual medalla, por grandes espíritus que estarán prestos a responder a la menor de sus llamadas. Los seres sublimes, los servidores de la luz, jamás acudirán a tales solicitudes, pero vendrán los elementales, los seres subterráneos e infernales y los monstruos. 7. Los ángeles y los grandes maestros de la humanidad solo se sienten atraídos por la irradiación de las virtudes, es la luz, lo que es su elemento. Se aproximan si estáis brillando de pureza, de amor, de sabiduría y de verdad. La pureza. Sí, pero las gentes del siglo XX solo quieren la felicidad y el poder por toda clase de trucos. Sin tener que renunciar a nada, sin sacrificar nada, sin cerrar ninguna puerta dentro de ellos mismos. Y esperan que les sean revelados los grandes misterios, pero continuando con su vida de comer, beber, divertirse y vivir de cualquier manera. Y se extrañan de no obtener satisfacción. El mundo invisible nos da, en proporción a lo que nosotros damos, esto hay que saberlo. Cuanto más rehusamos las cosas inferiores que reclama la personalidad, más recibimos del mundo invisible. Los objetivos o las ambiciones de la personalidad y los de la individualidad son de órdenes muy diferentes, y cuando la personalidad lo quiere todo y todo lo obtiene, la individualidad no puede manifestarse, y no puede expandirse libre y armoniosamente. Vosotros decís que amáis la verdad. ¿Esto es verdadero? Que amáis las virtudes, las cosas superiores, sublimes. ¿Esto es verdad? Yo no lo puedo constatar. Os creéis amarlas y que las buscáis. Pero no rechazáis nada, no renunciáis a nada, no sacrificáis nada, para obtener los tesoros que pretendéis desear. Cuando alguien desea la verdad o la sabiduría o la pureza, comienza por evitar hacer todas las tonterías habituales. No digáis que amáis la verdad. Todas estas palabras, las decía nuestro maestro en Bulgaria. Yo no sé si son justas en lo que a vosotros os concierne, pero veo a las gallinas que han muerto para vuestra comida, y miro a los puercos engordados. Me temo mucho que no habéis renunciado a gran cosa. Vosotros sois como Nastradine Otja que quería ir al paraíso con su botella de Málaga y su jamón. 8. ¿Queréis que se reciba en el cielo con un rebaño de ovejas al lado de vuestros pantalones? Porque todos los animales que os habéis comido caminan a vuestro lado, no lo olvidéis. Ellos claman sin cesar, tú me has quitado la vida. Yo quería evolucionar, vivir cerca de ti para aprender, y tú me mataste para comer. Entonces yo permanezco ahora cerca de ti para continuar aprendiendo, de otra manera. A todos estos animales, vosotros no los veis. Están dentro de vosotros, y manifiestan su presencia de múltiples maneras. ¿Cómo? Por vuestros celos, vuestro descontento, vuestras inquietudes y vuestros rencores. Cuanto más está unido el mundo de los animales, más se reciben sentimientos de abajo, inquietantes y negativos, porque emanan de los seres que se ven animados por el odio y la rebeldía. Los animales saben que los humanos, estos seres dominantes, quieren matarles y comerles. Para justificarlo, vosotros decís que el hombre pertenece a un reino superior. Pero a través suyo, se manifiesta todavía el reino animal. La predestinación del hombre es cumplir la voluntad de Dios, pensar, comprender, amar, ayudar y participar siempre en un mundo más armonioso. ¿Creéis que el odio, la rivalidad, la guerra, la angustia y el miedo son características del reino de los hombres, esos hijos de Dios? No. Este reino no ha venido todavía. Aparece aquí o allí, de tiempo en tiempo, fugitivamente. Cuando venga de verdad, se cambiará la faz de la tierra. Todo será diferente, incluso se educará a los hermanos menores los animales, que serán un día los habitantes de la tierra, cuando los hombres vivan en otro planeta. Esto es lo que me dice la sabiduría milenaria. Los hombres de la séptima raza no harán conferencias como nosotros. Se utilizarán medios mucho más sutiles que la palabra, para extender los conocimientos. ¿Por qué tengo yo que seguir hablando? Porque no estamos siquiera en la sexta raza. Estoy en contra de servirme de este medio, porque creo que no traduce exactamente lo que debo. 9. Transmitiros. La boca engaña, la lengua enmascara la verdad. En la séptima raza, una mirada, una radiación de colores, será más elocuente que nuestros discursos. En la sexta raza, la de la fraternidad blanca universal, no nos limitaremos al uso de los cinco sentidos y al ejercicio del intelecto. El intelecto se manifiesta en ciertas condiciones particulares, se desarrolla en las luchas, los sufrimientos, las guerras, delante de los obstáculos, en la separatividad y en el individualismo. El periodo que la humanidad acaba de atravesar, está hecho de rivalidad, de ambición y de guerras, de separación y de nacionalismo. Pero estos métodos, han conducido a la humanidad hacia el sufrimiento. Ella quiere cambiar. Los hombres aspiran a otra cosa. Su alma reclama ciertos estados de armonía y de felicidad. Desde ahora el intelecto está sobrepasado, ya no puede satisfacernos. Es el alma quien debe ser preponderante, pero esto solo es posible dentro de una vida fraternal, una vida en la que se trabaja para Dios, para cumplir su voluntad, para hacer descender su reinado sobre la tierra. Esta fraternidad está simbolizada en el reino animal, por las abejas que todas juntas en comunidad, amasan el polen y preparan la miel para toda la colmena. La quinta raza es la del intelecto. La sexta se verá marcada por las reuniones, la unión y los intercambios, por el sentido fraternal, es el tiempo del amor y de la sabiduría. Y será la séptima será la que desvelará la verdad. En la era que se abre se trabajará con los rayos luminosos. Gracias a los rayos rojos, naranjas o violeta, se pueden hacer maravillas. Uno puede curarse a sí mismo. El rojo está unido con la vida, no es el rojo de pintarse los labios en vuestros maquillajes, naturalmente, sino el del amor. Pero ya hay otras conferencias sobre este tema. ¿Cómo llenar nuestra soledad? Con la fraternidad. El alma se goza y se dilata cuando alcanza su clima sinceramente, y cuando ella cuenta con amigos seguros, honestos y desinteresados. El temor de ser robado, engañado, explotado. 10. O aplastado, desaparece. Ya existen sobre el globo ciertos grupos de seres humanos, animados por este ideal, que hacen esfuerzos para realizar sobre la tierra las condiciones del reino de Dios. ¿Sabéis que en Finlandia no hay policía ni prisiones, porque no hay criminales? Podéis dejar vuestra maleta en el andén de la estación, mientras visitáis la ciudad, y a la noche la volveréis a encontrar. Si el vendedor de una tienda está ausente, os servís lo que queréis y dejáis el dinero sobre el mostrador. ¿Por qué esta mentalidad es imposible aquí o en cualquier otro país? En Sofía, ensayamos alrededor de nuestro maestro, instaurar una comunidad en la que reinasen la sinceridad, la pureza y el amor verdadero. Los resultados sobrepasaron lo que se esperaba. Es posible vivir en fraternidad. Todos tenemos necesidad de amar, de creer y de esperar. Nada es más terrible que no poder tener confianza en los vecinos, en los colegas, en nuestros colaboradores, en los dirigentes e incluso en los más próximos. La mentira y el engaño reinan por todas partes, y hacemos como que somos felices en esta atmósfera. Algunos dicen, yo, quiero verdaderamente, tratar de vivir este ideal de sinceridad, pero ¿y los otros? Me engañan y se aprovechan de mi actitud. Sí, ya lo sé, pero no hay que esperar que los otros mejoren el mundo, hay que empezar por uno mismo. El otro a lo mejor, razona como vosotros, y mira si ponéis manos a la obra, y espera para seguiros. Y si ni tú, ni el otro os decidís, el reino de Dios no vendrá nunca a la tierra. Incluso en las peores condiciones, se puede trabajar. Hay que saber cómo servirse de ellas transformándolas. Una mujer malvada y cruel, exigente y que nos grita, os procura condiciones magníficas para hacer un trabajo. Vais a protestar porque yo soy soltero, y pensaréis que en vuestro lugar, yo vería las cosas desde otro ángulo, y que también encontraría la situación difícil e inaguantable. Para quien no es discípulo, todo es difícil porque no ve el sentido de los acontecimientos ni lo que él sería capaz de hacer con ello. Para el enfermo. 11. Incluso las cosas mejores y las más útiles, le parecen peligrosas, nocivas e insoportables. Los ojos que están irritados, no toleran la luz, el estómago enfermo, no acepta los mejores alimentos, incluso el agua le hace daño, ella que es portadora de la curación y de la vida. Todo os hace sufrir, todo os da miedo, si no estáis interiormente en buena salud. Cuando se tiene mal, por todas partes se recibe mal, incluso del saludo afectuoso de un amigo. Un ser querido os hará llorar de sufrimiento, porque vuestro corazón o vuestra alma están enfermos, o bien lo está vuestro cuerpo. Tanto si las cosas entonces, son buenas o malas, bellas o feas, os causan sufrimiento. Por el contrario, cuando estáis fuerte, con buena salud y contento, hasta un golpe os perece una caricia. Sócrates, porque tenía buena salud, resolvió el problema de manera ejemplar. Utilizaba un método, el cual os invito a adoptar, si queréis seguir la enseñanza de la gran fraternidad blanca. Sócrates era un sabio, y sabía perfectamente que para llegar a ser un iniciado, debía tener y sobrepasar grandes obstáculos. Era escultor, pero en su vida interior, actuaba sobre todo como un pintor, que desea proveer y dar matices a los mejores colores para conseguir su cuadro. Entonces Sócrates decía, soy un hombre, por lo tanto ya tengo el rojo, es necesario a cualquier precio que yo desarrolle el azul. ¿Cómo hacerlo? Y se puso a buscar por todo Grecia a la mujer más malvada y más holgazana y se casó con ella, seguro de que tendría la ocasión de hacer su trabajo. Xantipa era terrible, un poco masculina, dominadora y reñía a Sócrates con una furia de la que no tenéis ni idea, jamás vuestras mujeres os trataron como Xantipa trataba a su marido. Cuando recibía a un amigo en su casa, ella les lanzaba invectivas, sátiras, y furiosa, le tiraba un cubo de agua sobre la cabeza. Sócrates permanecía pasible y decía, después de la tormenta y los relámpagos, viene la lluvia, es normal. Sócrates adoptaba esta actitud conscientemente y voluntariamente. ¿Qué hacía en realidad? Xantipa producía abundante color rojo. 12. Él decidía manar de él, el azul, o sea la paz. Así pues, uniendo el rojo y el azul, hacía nacer el violeta. Yo os dejo interpretarlo. Otros días decía, ya tengo bastante violeta para mi trabajo de pintura interior, necesito el color rosa. Y se esforzaba en mezclar el color blanco, la pureza, en la que era muy rico, al rojo de su irascible mujer, muy atento de no manifestar el verde u otros tintes, que hubieran producido con el rojo, mezclas de colores espantosos, portadoras de veneno para su alma. Porque él sabía que los pensamientos o los sentimientos no se conjuguen y se afinan todos armoniosamente. Acusaron a Sócrates, falsamente, de no mostrar su verdadera naturaleza, de ser malo y perverso, porque su rostro era feo y asimétrico. A lo que él respondía, todo lo que vosotros decís, es verdad, pero estas debilidades, estas tendencias yo las he dominado con mi voluntad y mi conciencia, y lo que habéis leído sobre la forma de mi cara y sus rasgos, es lo que yo era, ahora yo soy aquello que yo manifiesto. He sido malvado y terrible, pero he trabajado para dominarme, y ahora soy otro hombre. Ved algo en lo que meditar. Es trabajando con estas nociones, como podréis profundizar en ellas. Buscad lo que significa cada color. Porque el rojo y el verde producen algo malo, cada vez que se les mezcla. Un ejemplo, deseáis vengaros de un enemigo que os ha engañado, y para matarle preparáis algo de color verde, emanáis el color verde. Pues bien, a buen seguro que sois vosotros los que os envenenaréis. Reemplazad el verde por el blanco o el azul, es decir, que ante la agresividad, que es el rojo del otro, os hacéis femeninos, el color alabado siendo negativo, y la polarización restablecerá las cosas. Si os hacéis rojos delante del rojo, ¡qué tormenta! El iniciado y el discípulo quieren utilizar cualesquiera circunstancias para extraer de ellas resultados positivos, así sobrepasan las dificultades. Ellos transforman los sufrimientos en alegría, los celos en amor, y los estados negativos. 13. En estados positivos. Para poder llegar a esto, estudiad los colores en vosotros, las fuerzas y las virtudes divinas, gracias a las cuales podréis mejorar vuestro destino. Probadlo pues, y veréis si os digo la verdad. Todos los sabios, todos los iniciados han hablado así, no está hecho al azar. Pero los hombres solicitan, que se les proporcione, sin esfuerzo por su parte y por poco dinero, la felicidad, el poder, la longevidad. Es una locura. Eso no existe. En ese camino solo hay decepciones. Si se obtienen algunos resultados, solo son temporales y a continuación se pagan muy caro, porque después vienen los sufrimientos y la amargura. No existen dos caminos. Mientras que la humanidad lo quiera todo y enseguida, ciegamente, ella sufrirá, porque permanecerá en esta pendiente de la ilusión y de los espejismos en los que el horizonte siempre se aleja a medida que creemos avanzar. Solo hay un camino, que es el de la vida con sus leyes y sus virtudes. El hombre solo se transformará en unión con el amor divino. No tendrá buena salud, ni será poderoso y feliz sin la pureza. El reino de Dios es un estado de conciencia, son las virtudes las que le dan nacimiento en nuestra alma. En el hombre hay varios niveles de conciencia, la inconsciencia, la subconsciencia, la conciencia, la autoconciencia y la superconciencia. Yo ya he hablado de esto, pero veamos las correspondencias de estos diversos estados con la naturaleza. La inconsciencia es el reino mineral. La subconsciencia es el reino vegetal. La conciencia es el reino animal. La autoconciencia es el reino humano. La superconciencia es el reino angélico. Explicando estos términos de otra manera, habéis caído al suelo, inconscientes, estáis en la inconsciencia. Los amigos están allí y tratan de reanimaros, os movéis vagamente, estáis en la subconsciencia. ¿Cuándo otros? 14. Cuidados os hacen abrir los ojos, miráis a vuestro alrededor sin acordaros de nada, sin saber dónde estáis. Estáis en el estado consciente. Después os vuelve la memoria y sabéis dónde estáis y qué es lo que ha pasado. Este es el estado de autoconciencia. Realizáis que habéis corrido un peligro, que os habéis salvado y que vais a vivir todavía. Os sentís invadidos por la dicha y el reconocimiento. Habéis entrado en el estado de la superconciencia. Pero este estado comporta diversos niveles de felicidad, de dilatación, de comprensión, de comunión y de iluminación, cuya escala llega hasta Dios. ¿Y cómo ocurren las cosas en nosotros? Todo hombre alimenta deseos y ambiciones. Quiere adquirir el saber, la belleza, sobre todo las mujeres, el poder y el dominio. Esto es para los hombres, el dinero y la riqueza. No se sabe quién la desea más, si los hombres o las mujeres, pero se dice que las mujeres la aprecian terriblemente, porque aman el lujo. Cada cual, en la vida, quiere obtener alguna cosa determinada. Este deseo emana de sí mismo bajo la forma de un fluido sutil, como un pensamiento vivo, una criatura, una plegaria. Esta petición sube al plano de la superconciencia, donde es recibida por los seres que allí viven, que la examinan y después la expiden a los archiveros del mundo invisible, con la orden a los seres de la subconsciencia, de arreglarlo todo para que ella pueda recibir satisfacción. Al nivel de la subconsciencia, se estudia la situación del demandante, su estado, sus reservas, sus posibilidades, sus energías y las influencias astrales que permitirán la realización de la cosa deseada. Cuando esto se ha hecho, se alerta la conciencia, para que sepa dónde estarán los elementos útiles. Y todo sube al nivel de la autoconciencia, es decir, al nivel de la realización. Pero el hombre es estúpido, y no sabe captar las condiciones que se prepararon expresamente para satisfacer su requerimiento, pone en juego una actitud negativa, una duda, un miedo, una pereza, y destruye esas condiciones. 15. Naturalmente, su deseo subsiste. Y él reclama, vuelve a insistir, y los espíritus del mundo invisible se extrañan de que su orden no se ejecutara la primera vez. Movilizan de nuevo a los seres del subconsciente, que como buenos servidores, se ponen a trabajar, pero se dan cuenta que es el mismo hombre quien ha entorpecido el desarrollo de los acontecimientos, que por medio de un sentimiento negativo, ha demolido las condiciones preparadas para responder a su deseo. Vuelven a comenzar la operación, envían de nuevo elementos y nuevas posibilidades que se elevan a la conciencia y alcanzan la autoconciencia, y de nuevo el hombre destruye todos los que le es ofrecido. y de nuevo el proceso deberá empezar, hasta que este hombre se asiente, sea juicioso y pueda aprovecharse de las condiciones que el mundo invisible le prepara, para que realice aquello a lo que aspira. Bien. ¿Pero esto continuará así eternamente? Tenéis un ideal, lo perseguís desde hace mucho tiempo sin llegar a nada. Desanimado os ponéis a razonar, soy estúpido obstinándome en perseguir quimeras cuántos años ya he perdido siguiendo un camino espiritual, por un ideal que huye siempre delante de mí. El ridículo. Los otros a mi alrededor conocen el éxito, el triunfo, la riqueza y el bienestar. Solo yo, espero el resultado de mis esfuerzos inútiles. Yo renuncio. Esto es exactamente lo que no hay que hacer. Esta actitud, corta la corriente e interrumpe la circulación. Esto es la sola cosa que interrumpe todo el proceso. El hombre, a pesar de sus errores, sus deficiencias, sus faltas, no debe jamás interrumpir la persecución de su ideal ni renunciar a sus esfuerzos, no debe cesar de pedir la ayuda del mundo invisible para alcanzar su meta divina. Numerosos sabios, investigadores u otros, han abandonado sus trabajos, sin saber que estaban a punto de alcanzar su meta. Seres invisibles innumerables, unidos a nosotros, se ocupan de prepararnos las condiciones de nuestra felicidad y de nuestra evolución, pero como que éstas se presentan a nosotros bajo una 16. Forma ligeramente diferente de la que habíamos imaginado o esperado, nosotros no las vemos o no las queremos. Los fariseos querían un rey rico, glorioso y poderoso, y no reconocieron al Cristo a causa de su humildad o de su pobreza. Nosotros somos como los fariseos. Queremos que Dios os dé la felicidad bajo la forma de una fortuna, de un título, de una situación o de un casamiento, sin darnos cuenta que quizás estas cosas solo nos darían decepciones y sufrimientos. Queremos que todo sea fácil. Pero la sabiduría actúa a través de los acontecimientos que no comprendemos, y necesitaríamos señales que nos abran el entendimiento. Pero se necesita que al menos, nos hagamos preguntas, que miremos a nuestra mujer, a nuestro marido, a nuestros hijos y a nuestros prójimos, preguntándonos por qué están allí, así como les vemos. Porque el mundo invisible ha querido que sean estos seres los que nos rodeen, y no otros. Desde este momento, es necesario considerar estas dificultades, las circunstancias, las condiciones e incluso los obstáculos bajo otro aspecto, con una óptica distinta. Ellos tienen un sentido, una razón de ser. La felicidad que buscamos está escondida en ellos, incluso si todo esto parece incomprensible y contrario a lo que esperábamos. Ah, esta filosofía es difícil. No es para los que solo quieren el éxito material, la celebridad y los aplausos. La verdadera dicha no se reviste de ropas tornasoladas, brillantes y doradas. Se dice que el Cristo vendrá sobre las nubes, y todo el mundo espera que venga rodeada de riquezas en una gran gloria, con un séquito brillante, con trompetas y clarines, como un rey poderoso. Ningún iniciado se cree esto. Estos relatos son simbólicos. Cristo, no dijo a sus discípulos, «Id, enseñad, predicad, trabajad, y yo estaré con vosotros hasta el final de los siglos». Así pues, no se ha marchado, y no volverá como se lo imaginan. Cristo hoy vino para unos y viene para otros. Para los iniciados ya ha venido, y para los discípulos ya viene. Quizás vendrá para todos los otros. Esperad que venga sobre las nubes, si eso os agrada. 17. Valdría más poner en práctica la enseñanza de Cristo, mejor que esperarle, vivir la vida que Él vivió. Esto es lo que algunos han elegido. Para ellos el Cristo ya ha venido, está presente en el corazón y en el alma de todos los seres atentos, humildes, buenos y conscientes. ¿Por qué seguir esperando? Hay sabios que niegan a Dios y al Espíritu, y que actualmente se ven obligados a reconocer que su ciencia y su filosofía no explican todos los fenómenos que han observado y descubierto. Hay escritores serios y sinceros, a través de los que habla el Cristo. El Cristo viene también en el alma de los músicos que no trabajan solo para excitar las pasiones humanas. Viene en el corazón de las madres que rehúsan las facilidades técnicas y eligen amamantar a sus hijos con amor, a fin de que se desarrollen bien. En el mundo actual, se busca solo la facilidad y el mínimo esfuerzo, y creen que todos los bienes afluirán. Por ejemplo, se incita a las madres a no alimentar a sus hijos con la leche de su seno, sino con la leche de vaca o con productos industriales. Se cree que se reciben fuerzas y salud con alimentos enlatados, artificiales o envenenados por los abonos químicos. En nuestra escuela, damos los métodos para una alimentación sana y razonable, a base de legumbres, cereales y frutos, elegidos por sus cualidades naturales, porque queremos extraer de ellos elementos de pureza y de salud. ¿Os parece difícil este camino? No os desaniméis. No estáis vosotros solos. Muchísimos seres se ocupan de vosotros, os instruyen y os ayudan. Para vosotros, se trata de prepararos no solamente con la imaginación, sino de hecho, para captar con toda su realidad, los rayos que descendiendo de una espléndida esfera, llegan hacia nosotros, a fin de que nos volvamos útiles a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestro pueblo y a la humanidad. No hay nada más importante. Es trabajando con uno mismo, que uno se vuelve un obrero de la luz. Los iniciados nos dirán cómo llegar a conocer la alegría y la paz. Yo he vivido 18. 24 años cerca del maestro Peter de Unog, y he comprobado cantidad de cosas. Yo no espero que la ciencia declare que el alma existe, que el pensamiento es un poder y el corazón una fuente de fuerzas. No, no lo espero, lo que hago es servirme de ello y yo trabajo, actúo. La ciencia es segura pero es muy lenta. Entonces, poneos a trabajar, experimentad, creed en las fuerzas del espíritu y servíos de ellas. Ganaréis tiempo, mucho tiempo. Porque se confía en aparatos materiales, exteriores, más que en los propios aparatos interiores. Para saber si uno está enfermo, se consulta el termómetro, y si sube por encima de lo normal, de golpe se le cree y uno se siente con enfermedad. ¿Qué hacemos con nuestras sensaciones? Se mira una fotografía y no un rostro, a pesar de las transformaciones o deformaciones aportadas al retrato por el fotógrafo. Y sin embargo puede pasar que se niegue dar fe a esta misma fotografía, si un buen día, se ven en ella presencias inesperadas que nuestros ojos no habían percibido. Yo he tenido la ocasión de constatar, sobre algunas fotografías, la presencia de espíritus. En ese momento los materialistas dejen de creer en la fotografía. Antes se confiaba en esos aparatos muertos, porque eran objetivos y precisos, al abrigo de cualquier sentimiento o alucinación. Ahora que nos revelan algo ignorado, algo que no han parado de negar, ya no creen en ellos, los aparatos nos engañan. Sí, los aparatos técnicos nos engañan, y los discípulos, ellos deben confiar en sus propios aparatos internos, el intelecto, el corazón, el alma y el espíritu. No esperan que la ciencia lo haya ratificado todo. Se enorgullecen de trabajar, cada día, sin duda ninguna, con esos instrumentos que Dios ha instalado en el hombre, el intelecto, el corazón, el alma y el espíritu. Se sirven de su pensamiento, de su imaginación, de su amor y de su voluntad. La naturaleza les ha proporcionado todos los aparatos más sutiles, para captar lo inalcanzable, y para ver lo invisible. 19. No os desaniméis. Un día en un pasado lejano, proyectasteis en el espacio unos deseos, unos pensamientos y unas imágenes, teníais un ideal magnífico y sublime, lo habéis modelado con vuestra inteligencia, en vuestros sentimientos y habéis actuado por él. Tiene que volver a vosotros, todo os volverá. La circulación que existe continuamente entre el subconsciente, la conciencia, la autoconciencia y la superconciencia os permitirá alcanzar ese ideal. Habéis interrumpido su circulación, porque ya no creíais en él. Os lo digo y os lo repito, continuad con vuestros esfuerzos. Poned en circulación esta corriente una vez más, con confianza, las condiciones son favorables. Caminad ahora que tenéis luz, porque luego vendrá la noche y el trabajo ya no será posible. Abrid vuestro corazón a esta luz, sin esperar y más. Entonces, cuando vengan las tinieblas, estaréis fuertes para defenderos de ellas. Vuestra conciencia se oscurece periódicamente, y os preguntáis por qué. Observaos atentamente cada mes, comprobaréis el ritmo de esas noches alternando con los días. La naturaleza vive según los ritmos. Aparece el sol y la gente se levanta, se reanuda toda la actividad a vuestro alrededor, los pájaros cantan, los insectos revolotean y los animales salen para pasturar. Esto es la obra del sol. Y cuando el sol se pone, todo vuelve al reposo y al silencio. Al menos, lo que es normal y natural, incluso si en las ciudades, Muchas gentes se ponen a vivir después de la puesta del sol. ¿Habéis pensado que cuando estáis despiertos, otros hombres duermen en otros lugares de la tierra, porque es de noche donde están ellos? Mientras que vais y venís, vivos y activos, las almas de los chinos han dejado su cuerpo físico para venir a vuestro lado, y para insuflaros pensamientos y sentimientos diversos. Vosotros creéis estar conversando con un espíritu, y tan solo es un chino. Los lazos de unión entre todos los seres son extraordinarios. Cuando vosotros dormís, a la vez, vais a visitar a los chinos, que quizá os toman por ángeles. 20. Hay un flujo y reflujo en el mar. ¿Pensáis que la luna que causa las mareas no puede actuar de la misma manera sobre vosotros? Sí, porque todo fenómeno observado sobre la tierra existe dentro de nosotros, pero bajo una forma diferente. En nosotros están las cuatro estaciones, los días y las noches, el calor y el frío. Hay tiempos en que nuestra conciencia está clara y otros en que se oscurece. Ayer estabais en la alegría, comprendíais fácilmente, teníais inspiraciones. Hoy estáis sumidos en la oscuridad. Entonces distinguíais las uniones entre las cosas, entre los acontecimientos. Hoy todo es caótico e insensato. Ayer desbordabais de dicha, ahora estáis vacíos. Estáis sufriendo las leyes que rigen a la naturaleza. Vuestra conciencia pasa de un lugar a otro, del día a la noche. Hay un momento en particular, cada mes, en el que cada uno pasa por días difíciles. La luna está en el cielo, que os informa sobre ese ritmo, como un gigantesco calendario. Estos fenómenos son indiscutibles, han sido controlados por numerosas personas. Os preguntaréis para qué puede servir el saber esto. Pues bien, esto os permitirá no tomar responsabilidades importantes, el no lanzaros a empresas difíciles, cuando se aproximen esos días en los que os arriesgáis mucho a no tener impulso, ni inspiración, ni alegría ni dinamismo. Entonces lo estropearíais todo, perdiendo muchas fuerzas. Debéis tener en cuenta el hecho de que durante algunos días, tendréis tendencia a estar descontentos, mal depuestos, gruñones, rebeldes, críticos y negativos. Tales estados, todo el mundo los conoce, y la cantidad de tonterías que se cometen en tales momentos, cuántas malas palabras, y cuántas fechorías, que lamentaremos después. Vale la pena estar advertido para vigilarse. Los actos negativos se cometen siempre en la noche, es decir, cuando la conciencia está en la oscuridad. Entonces, cuando lleguen esos días, no actuéis, solo meditad, rezad, agradeced, leed, paseaos y cantad, pero no os involucréis en nada, diferid la solución de los grandes problemas. 21. La marea sube, es decir, el mundo de los sentimientos y de los deseos, por lo tanto, sed prudentes. Os apetece comer mucho, dormir y hacer tonterías. Estáis predispuestos a pelearos por nada o a ceder a las pasiones que gritan en voz alta, particularmente del aspecto sexual. Es la mar que se vuelve gruesa. ¿Qué hacer? Mantenernos alejados nosotros y los nuestros de las aguas que se levantan, no sea que os ahoguéis vosotros y vuestra familia. Subid todos, subid muy arriba, tanto como podáis, y volved a bajar cuando la marea haya descendido. Vuestra conciencia no puede rodar a niveles inferiores, en el mundo de las pasiones, tiene que elevarse hasta el cráneo hacia la región de la plegaria, de la contemplación y de la adoración. He aquí una regla que puede evitaros muchas desgracias. Los astrónomos saben explicar muy bien las fases de la luna, pero no pueden explicaros su significación simbólica. La luna se llena por un lado al vaciarse por el otro. Es la imagen de la oscilación de nuestros estados de conciencia, que pasan de la sombra a la claridad, de la vigilia al sueño, y de este mundo al otro. Cristo decía que trabajáramos mientras fuera de día, es decir, mientras estuviéramos felices y bien depuestos, y es en ese estado que se consigue todo, mientras que en la noche, en la sombra, se actúa mal porque se está empujado por todo lo que sube de la región de las tinieblas. Muy a menudo, cuando se está feliz y dilatado, no se está haciendo nada, esperando, para después cuando vuelve la oscuridad, ponerse en camino para vengarse, hacer estupideces, o cometer un delito. Esta es la regla, en la sombra, en la niebla, no os mováis, dejad correr las cosas, os evitaréis desastres y caídas. Cuando se aproxima el invierno, la gente hace sabiamente, provisiones de madera o de carbón. y preparan vestimentas más cálidas. Previenen las condiciones más difíciles y quieren poderla resistir. En verano no tienen cuidado y están tranquilos. Pues bien, hay que saber cuándo viene nosotros el invierno y hay que saber prepararse. Hará frío, necesitaremos mucho amor, estará oscuro y... 22. Necesitaremos lámparas, así nos debemos preparar con lucidez los otros, cuando les lleguen días sombríos, declararán que la vida es estúpida, insensata y que es mala. Los pájaros saben cuándo se acerca el invierno, mientras que los hombres no sienten nada. Mi amigo me ama, es para siempre, o bien soy rico, y estoy tranquilo, y algún tiempo más tarde todo está por el suelo. Se tenían que haber preparado de antemano fuerzas espirituales, en previsión del invierno, para no ser destruido, para no llorar y no caer en la desesperanza. Encender en sí mismo un fuego brillante, que caliente ilumina, incluso en los días sombríos del invierno, ved la sabiduría de los discípulos y de los iniciados, que saben de la alternancia de los días y las noches, del verano y del invierno, de los periodos prolongados de oscuridad y de otros bañados en la luz. Hay que saber vivir en el mundo actual y sin embargo preparar los combustibles y los abrigos para los tiempos que vienen. Cristo lo decía. No es fácil, pero es una regla muy clara que deben aplicar todos los discípulos sinceros. Para terminar, leamos una página de mi maestro. Ante vosotros se presenta un gran porvenir. Ahora empezáis a vivir. Se formará un nuevo tipo de hombre. Esta es la cultura de los inmortales, porque en la sexta raza vivirán los inmortales, los hombres del ideal. La manifestación presente del Cristo será una manifestación de hijos divinos sobre la tierra, o en el lenguaje contemporáneo, la fraternidad entre los hombres. Una fraternidad ha comenzado, y se formará en todo el mundo. La humanidad ha pasado a través de la vida subconsciente y consciente. Ahora entra progresivamente en la vida superconsciente. La vida superconsciente es la frontera que nos separa del fin al que nos aproximamos. La superconsciencia le dará otra dirección a la evolución humana. Desde las grandes profundidades de la vida superconsciente, el hombre se alza progresivamente a una vida más alta y más consciente, la del sacrificio. Esto. 23. Quiere decir que este sacrificio, esta vida que comienza a brillar, son la manifestación de la divinidad. Es la clase de hombre nuevo, la nueva raza que llega. La obtención de la nueva conciencia es parecida a la salida del sol. Ahora el Cristo viene para sacaros de vuestra prisión de egoísmo y llevaros a la gran naturaleza donde os alegraréis y saltaréis de dicha entre las fuentes. Todo ello es vuestro lote. Es la nueva vida que viene. Es la resurrección. El que quiera llegar a ser el hermano, la hermana, incluso la madre del Cristo, debe ser un héroe de poder superior en el espíritu, el alma y el intelecto. Debe tener el corazón puro como el cristal, un intelecto luminoso como el sol, un alma elevada, noble y vasta como el universo, un espíritu poderoso como Dios y unido a él. Oram Institut Solve et Coagula e Valerida. Centre. Conferencia del Maestro. Oram Mike Condieresis Celeai Condieresis Vanob. No 214 del 5 de mayo de 1943. El pesimismo. Página del Maestro Peter de Unob. Los hombres a menudo se desaniman y caen en el pesimismo. ¿Por qué? Porque no encuentran la dirección de su movimiento, de su impulso. El pesimismo es debido a la oclusión de la energía en el organismo. Es un cierre o la pérdida acústica de la conciencia. Para liberarse de su pesimismo, el hombre ha de encontrar una pitonisa, que le dirá la buena ventura del caracol y del huevo. En cuanto le haya dicho unas palabras, el pesimismo habrá desaparecido. Pensar que el hombre recibe la ayuda de su pitonisa, es como pensar que el que se tira de lo alto de una montaña y se le quedan los vestidos enganchados en un tronco espinoso, se siente salvado por ese tronco. Al igual que la pitonisa puede librar al hombre de su pesimismo, el tronco le puede liberar de su caída. El arbusto espinoso está colocado como un obstáculo en la vía del hombre, para obligarle a pensar. La pitonisa es enviada al hombre por una criatura razonable, para premiarle a pensar que de él depende su fortuna o su miseria. En tanto que sois discípulos, se exige de vosotros, que penséis justamente de una manera nueva. Si pensáis a la manera antigua, seréis desgraciados y pobres, no tendréis el oro en vuestros bolsillos. Cuando el hombre llega a esto, cesa de existir, es decir, que su razón se desvanece. 2. A menudo los hombres se descorazonan y caen en el pesimismo, porque no encuentran la dirección de su movimiento. El pesimismo se debe a la oclusión de las energías en el organismo o a la pérdida acústica de la conciencia. He aquí una frase muy interesante. ¿Qué pensáis vosotros del pesimismo? ¿Habéis observado de qué depende y cuándo se produce? ¿Es una enfermedad o es otra cosa? Se cita siempre como ejemplo de pesimismo al filósofo Schopenhauer, pero ¿cuántos otros más podríamos enumerar? El pesimismo es un estado enfermizo. Para explicarlo o excusarlo, vosotros alegáis la falta de dinero, de ropas o de facilidades, de salud y de todas clases de condiciones exteriores, las cuales, según vosotros, os impiden salir de una situación, tener éxito, hacer amigos, etc. Vuestro pesimismo viene de ahí. Pero vemos gentes que en condiciones parecidas, están dichosos, radiantes y prestos a dar confianza a todos los que les rodean. El pesimismo no es tan simple de definir o de resolver. Vamos a tratar de aclarar esta cuestión. El pesimista se desanima, incluso por cosas que ni siquiera han empezado a exteriorizarse, ni a realizarse. Ha sido suficiente que soñara con un proyecto, con una idea a concretizar para que sintiera de antemano el desánimo. El pesimista es un hombre, que lo mira todo con unas gafas negras. No ve en el mundo más que la oscuridad, no distingue más que lo negativo. Todo le aparece privado de sentido, sin porvenir. Disminuye lo bueno por todas partes. Para él todo es sombrío, las plantas venenosas son dominantes, están colocadas expresamente para envenenar a todo el mundo. Mientras que las plantas comestibles o de adornos son mucho menos numerosas y son incapaces de ayudar a las gentes. Solo ve las nubes, la lluvia o la polvareda. El optimista piensa por el contrario, que el año está lleno de días magníficos, entremezclados con días de lluvias benéficas. El pesimista siempre está indispuesto, enfermizo y sufriente, salvo ciertos días, muy raros. El que es optimista, siente siempre el bien y piensa que está siempre con buena salud y solo reconoce algunos días de fatiga o de enfermedad en su existencia. 3. De hecho, los días buenos son mucho más numerosos que los otros. Esto no lo ve el pesimista. Los días malos son sombríos e intolerables y no se pueden vivir sin que resalten su importancia. Las plantas comestibles y útiles, los animales bien dispuestos hacia el hombre, predominan inmensamente sobre los otros. El pesimista no lo ve. Hay muchas cosas malas, contrarias y desfavorables, pero no son tan terribles que el ser humano no las pueda soportar. El optimista tiene fe en que sí podrá hacerlo, pero no la tiene el pesimista, que a la menor indisposición, hace su testamento y convoca a sus amigos para el último adiós. No cree en la belleza, en el bien ni en la vida del alma, ni en Dios. Piensa que todo es feo y que no vale la pena trabajar y actuar puesto que nada de esto tiene sentido. En general se vuelve perezoso. ¿Cómo reconocer si un hombre es pesimista? Porque sonríe poco o bien su sonrisa es amarga, desengañada o desdeñosa, como si dijera, yo nunca sonrío. Pero hoy os hago este favor excepcional. En las comidas, las comisuras de sus labios están hacia abajo. Su nariz, cuya arista se vuelve cada vez más vertical, se alarga hacia su boca. Está triste, apenado, descorazonado. En los optimistas todos estos signos se invierten. En quienes reaccionan rápidamente al desánimo, la nariz se levanta, tanto más cuanto son más alegres. Hay grados y matices en el pesimismo. El pesimista saturniano es bastante inteligente, abre un poco los ojos sobre los peligros y los fracasos, pero no es un hombre amargado, negativo ni decepcionado. Inteligente y sombrío, su nariz se dirige hacia el suelo, ve las cosas que no puede ver quien levanta la nariz, y entonces evita los precipicios y no se arriesga a caer en absoluto, pero le acecha otro peligro, va a golpearse la frente contra una rama o una pared. El poseedor de una nariz respingona, salta. Baila y camina con los ojos fijos en el cielo, pasa por ser voluble, ligero y menos inteligente que el otro porque rehúsa mirar el lado negativo de la vida y de sus peligros, pero en general, tampoco ve bien las cosas, a causa de su manera de mirar. Tradicionalmente se cree, al menos en ciertos países, que la inteligencia se encuentra en la severidad, la ausencia de sonrisa y de alegría, que se encuentra en la gravedad. La sonrisa o el reír disminuirían el prestigio. 4. A veces es necesario el pesimismo, Pero ¿cuándo? ¿Cuándo se va a hacer una cosa negativa? Entonces es bueno desanimarse, estar decepcionado anticipadamente y pensar que no lo lograremos, que este proyecto no tiene nada de extraordinario. Por el contrario, cuando se trate de una empresa deseable, que se quiere hacer el bien, hay que adoptar el optimismo. El que sabe utilizar las dos actitudes en su trabajo, es un iniciado. Permanecer continuamente en el pesimismo es una debilidad, es una enfermedad que va unida al hígado y al estómago. Cuando el hígado no funciona bien y se digiere mal, uno se vuelve pesimista. Esto no significa que la tristeza provenga del aparato digestivo, este lo que hace es únicamente reflejar un estado de la inteligencia, una mentalidad. El pesimismo está ligado a la nutrición, pero viene de más lejos, de los deseos que son anormales. Si alimentamos grandes deseos que no se pueden realizar a corto plazo, veréis cómo os invade el pesimismo. Los que soñaron comerse el mundo entero, se volvieron todos pesimistas. ¿Hay un remedio? Sí. Reducir los deseos, contentarse con un poco. El pesimismo es una enfermedad que alcanza las viejas razas que han caído ya en una especie de decrepitud, apesadumbradas y endurecidas, porque vivieron luchas y guerras, desastres, lujuria, comercio y especulación. Estas tuvieron enormes deseos y quisieron dominar el mundo, y como es difícil de digerir una masa tan grande, les ganó el pesimismo y ahora les corroe. Las personas con la nariz aguileña que desciende sobre la boca, pertenecen todas a razas antiguas. Los judíos, por ejemplo, tienen esta nariz y son pesimistas. Sus cantos y toda su música expresa una tristeza milenaria. Sus lamentaciones encarnan el pesimismo verdaderamente. Fueron perseguidos y amenazados, exiliados, oprimidos y suprimidos, y la raza poco a poco fue cayendo en un terrible pesimismo. Su nariz prueba esta evolución. Los judíos tienen dentro de ellos, anclado profundamente, el instinto de que se les persigue todavía. Como tienen un espíritu práctico, tratan siempre de colocar sus riquezas en una cosa transportable, el oro, que ocupa poco sitio, se puede esconder y transportar fácilmente. Lo prefieren generalmente a los bienes. 5. Inmobiliarios. Incluso los propietarios de casas tienen oro guardado en alguna parte, por si llega el caso de que tengan que huir. Son los judíos quienes poseen en el mundo la mayor cantidad de oro. Los otros, que no temen ser perseguidos, colocan sus fondos en terrenos o en inmuebles. Están llenos de ambiciones y de deseos, tienen una esperanza, no conocen pues el pesimismo. Pero su confianza un día se cambiará en él, si su deseo se ven decepcionados. Son los deseos los que conducen al pesimismo. Por lo tanto, el ambicioso es susceptible de contraer esta enfermedad, que pronto alcanzará a su hígado, a su estómago y perturbará su digestión. Este desorden proviene del estado mental. Si una persona nace con esta tendencia inscrita en ella, es que en el pasado caminó en esa dirección. El pesimismo es debido a la oclusión de la energía en el organismo o a la pérdida acústica de la conciencia. Dice el maestro Peter de Unob. Oclusión significa obturación de los canales. Perder la acústica de la conciencia es no poder resonar en armonía con lo que viene de afuera. La membrana del tímpano se ha vuelto tan dura y tan gruesa que ya no vibra o está perforada. Se puede constatar en los sordos una tendencia muy marcada al pesimismo, a pesar de que pueden hablar, comer, ver, estudiar y trabajar. Solo les falta el oído, pero están tristes. Parece que los ciegos están en una situación de privación más grave, pero a menudo son muy alegres, tocan, cantan y sonríen e incluso en algunos, la expresión alegre le da a su rostro una cierta fijación, como de una máscara. La máscara de los sordos es la tristeza. Los oídos están regidos por Saturno, si no funcionan bien, Saturno manifiesta su pesimismo. La otra causa del pesimismo es, los humanos caen en el desánimo porque no encuentran la dirección de su movimiento. Observad a los pesimistas. Sus deseos son sobre los bienes materiales. Los que tienen aspiraciones espirituales, aunque no las realicen, nunca caen en el pesimismo. Correr tras el dinero, las propiedades y la riqueza terrestre, las mujeres. 6. Y las queridas, conduce forzosamente a la tristeza y a la decepción de los seres, no habiendo en ellos ninguna fuerza que les permita escapar. La aspiración a un desarrollo interior, a unas adquisiciones superiores, A la sabiduría, a un talento o a una virtud es como unirse al mundo espiritual y este lazo de unión mismo impide ceder al desánimo, porque mantiene su vibración hasta el final de la vida. No se esperan forzosamente alcanzar las virtudes que se buscan, no se obtienen los dones deseados, pero no se es destruido por el fracaso aparente, porque desde hace mucho tiempo se permanece unido al cielo. Por el contrario, los seres que solo tienen deseos materiales, están perdidos si no logran alcanzar sus fines. El optimismo pertenece a quien busca los bienes espirituales. Está hecho para la población de los jóvenes. Los niños se levantan cada vez que se caen y siempre vuelven a comenzar lo que no han conseguido realizar. Los viejos se desaniman, no así los jóvenes, que siempre tienen reservas de energía renovada. Los viejos aman a los niños y a los jóvenes porque les proporcionan fuerzas que les sostienen. Los judíos buscan pueblos jóvenes, para extraer de ellos las fuerzas que les hacen falta. Por este motivo hubo tantos en Rusia y en Polonia, que eran países nuevos. Yo no estoy haciendo política. Vosotros sabéis que en este dominio, de hecho, permanezco fuera de todas las corrientes actuales. Solamente abordo este tema porque va unido a la cuestión del pesimismo y del optimismo. Según los astrólogos, a los rusos les gusta cantar. Ellos le cantan incluso a su tristeza y a sus desgracias. Es una nación eslava con un gran porvenir. Las naciones europeas son viejas, groseras, pesadas y se ha instalado en ellas el pesimismo. Los continentes más viejos son África, Asia y Europa. Los negros son pesimistas y están tristes. Su nariz es muy aplastada, sin relieve, porque no han trabajado mucho en lo concerniente a este órgano que está unido al intelecto. En Asia las gentes son tristes, ríen muy poco. Este estado de espíritu ahora está llegando a Europa y también alcanzará a los americanos, porque quieren comerse el mundo entero. Su dinero les hace envejecer muy deprisa. Antaño muchos inmigrantes fueron allí desde el viejo continente y ellos ya tenían esa tristeza en sí mismos. Por el contrario, los que salieron de los pueblos indígenas no son pesimistas. El pesimismo es una cultura vieja, una filosofía inútil e ineficaz. Es el resultado del 7. Punto de vista más bajo y más estrecho. En revancha, el optimismo es la filosofía natural del hombre que tiene buena salud, cuyos órganos funcionan bien. Incluso si sus asuntos van mal, el optimista permanece lleno de amor, es generoso y alegre. No quiere comérselo todo, es un buen obrero del porvenir, un discípulo de la ciencia espiritual. Los pesimistas que están presentes en una sociedad espiritualista no están todavía en el buen camino, en la verdad y en la filosofía nueva. Sus pies no se han dirigido todavía por el sendero de la verdadera ciencia espiritual, porque en el seno de esa ciencia, ellos hubieran podido discernir el destino del hombre. Tendrían la visión del paraíso, de la belleza y de la expansión de un alma confiada y optimista. El pesimista tiene los ojos llenos de tierra. No puede ver. El optimista, incluso con una paja en el ojo, ve más claramente. Los pesimistas, sobre todo las mujeres, se hacen decir el porvenir por una pitonisa, un clarividente o una echadora de cartas. Al menor contratiempo se precipitan a su casa. Los videntes saben por adelantado que los optimistas no van a consultarles. Tienen buen apetito, los bolsillos llenos, una sonrisa y tienen amigos. ¿Por qué tendrían que consultarles? Así pues, los videntes saben que su cliente tiene un problema, y se lo dicen, y este se queda estupefacto. Es así exactamente. Si el cliente es viejo, descartan ya la pena de amor y hablan de la familia. Si es un joven, suponen un desengaño amoroso y si es una persona de edad media, prueban con el tema del matrimonio. De un amante, porque las dos cosas van mezcladas a menudo. La vidente tantea así el terreno para encontrar la verdad del cliente, que un poco tonto, le explica su secreto inconscientemente y le proporciona todos los datos y material con los que ella abordará hábilmente la cuestión. Hay videntes que no ven nada. Os aprisionan en una red, al impresionaros con una bola de cristal, los pozos del café, las cartas o cualquier otra cosa. Yo no estoy generalizando. Las personas que profetizaron a Josefina Bearnaise que llegaría a ser emperatriz, o que dijeron a Ataturk que estaría a la cabeza de Turquía y que esta misión se la había confiado el mundo invisible, eran verdaderamente capaces de ver el porvenir. Pero hay tanta gente que hace de la evidencia una profesión lucrativa, explotando la credulidad y el pesimismo de las gentes. 8. Yo tenía 9 años cuando me acerqué a una zingara que empezó a hablarme. La primera cosa que me dijo es que yo tenía muchos enemigos. ¿Os parece adecuado esto a los 9 años? Le pregunté, ¿cómo es esto? Y añadió que también tenía muchos amigos, y mirando mi mano, declaró que veía a una chica, bonita pero regordeta, exuberante, que me amaba. Le dije, ¿es verdaderamente muy gorda? Entonces me dijo, que por la mañana se había caído de su asno, que eso le impedía ver muy bien. Después tendió la mano para que le diese algunas monedas. Sin embargo, esta bohemia tenía buena reputación. En París hay gran cantidad de personas que dicen la buenaventura. Algunas me vinieron a preguntar si sus predicciones eran exactas. Yo respondí, signo de interrogación abierta, si no estás segura de lo que dices, ¿podrías estar segura de lo que yo diré? Teníamos una hermana, que a medida que avanzaban los alemanes, anunciaba su victoria y el fin de la guerra que debería traer una nueva cultura, pero un día vino a preguntarme, ¿cree usted que lo que digo es verdad? Yo ya no estoy tan segura de que los alemanes vencerán. Yo le dije, si son los periódicos los que os informan, es natural que permanezca llena de incertidumbre. Valdría más que llegaseis a ser capaz de ver, y entonces estaríais segura. Una bohemia anima a un pesimista, diciéndole que se casará con una mujer amada, muy rica, y el cliente se marcha un poco alentado. Pero esto no se realiza. La bohemia solo ha querido ganarse algunos francos. Si le sois simpáticos, os ve cabalgar en un caballo blanco hacia la gloria y el triunfo. Si no le gustáis, el caballo es negro y todo vuestro futuro será negativo. Sus previsiones dependen de vuestra relación con ella. La hermana que hablaba de la guerra, hizo un día predicciones sobre la fraternidad. Vio que la enseñanza se extendía por todas partes. Pero llegó una época en que yo hice un ayuno de 6 días y no la quise recibir, porque estaba débil. Enseguida empezó a decir que la fraternidad no se extendería. Porque no la recibí cuando ella quería, yo ya no caracoleaba sobre un blanco corcel. Ofreced bombones a los videntes y sus predicciones serán favorables, si no lo que verán será espantoso. 9. Si tenéis un don de videncia y de profecía, todo el mundo os recibe y os da de comer. Las profetisas lo saben bien. En Bulgaria había una mujer que leía los pozos del café. Todo el mundo le ofrecía este brebaje, para que le leyera el porvenir acto seguido. Haced como ella, y no moriréis de sed. Inventad alguna cosa, pero sobre todo haced buenas predicciones, así los clientes os alimentarán. Y si aquello no se realiza, son mucho más indulgentes, no se ofenden y creen que vuestra intención es mucho más buena. No se volverán reyes. Da lo mismo, pero si le decís a alguien que os hace hablar, vais a morir, no os lo perdonará nunca. Para llegar a serse amigo y permanecer siéndolo, debéis anunciar siempre cosas magníficas. Ellos admitirán perfectamente que os hayáis equivocado y continuarán creyendo en vosotros. El ser humano ama al que le habla de forma prometedora y optimista, es su naturaleza. Si en el porvenir tan solo veis cosas sombrías y pesimistas, huirán de vosotros. No lo hagáis, pues, si eso no es absolutamente necesario para salvar una situación o a una persona. De otro modo, sed prudentes. Los bohemios saben que ellos dicen la verdad muy raramente. En lugar de hablar de caída, fracaso, o divorcio, ellos anuncian acontecimientos de un exagerado optimismo, lleno de cosas inverosímiles. Sabéis que eso no será verdad, que no os volveréis un rey o un príncipe, pero eso os agrada y al menos os marcháis con un poco de esperanza en el corazón. Haced esta experiencia, decidle a alguien que tiene tal o cual virtud, y mirad su pequeña sonrisa satisfecha, a pesar de sus protestas de que os equivocáis. Es la naturaleza humana. ¿Verdaderamente creéis que el pesimismo forma parte de la sabiduría? De ningún modo. Pesimismo y sabiduría no tienen nada en común. Nuestro análisis psicológico no descubre que haya ninguna sabiduría en el pesimismo. Todos los verdaderos sabios han sido optimistas. El pesimismo ni siquiera sospecha que Dios ha preparado para los que le aman, lo que ningún ojo vio y ningún oído ha escuchado. Si lo creemos, no queda lugar para el pesimismo. ¿Mi maestro era pesimista? Fue el más grande de los optimistas que he conocido, siempre luminosos y radiante, pasara lo que pasase. Vosotros también, en todas las circunstancias de la vida, en los fracasos, en las amenazas y en la desesperanza, permanecer luminosos, confiados y continuad avanzando. Un día vosotros triunfaréis. Ahora juego a la pitonisa y os predigo un 10. Bonito castillo y vestiduras de oro, muchos amigos y un jardín lleno de flores, que comeréis alimentos suculentos, que tendréis dinero y libros. Decidme si no os gusta eso. Yo os veo como hijos e hijas de Dios, bañados en una luz con todos los colores del espectro. Y vosotros lleváis coronas hechas con piedras preciosas. Vosotros cantáis los cantos de la fraternidad blanca universal. ¿Esto se realizará más tarde? Yo lo veo como una cosa bien cierta. Disminuid vuestros deseos en el plano material y el pesimismo se alejará de vosotros. Encontrad una buena dirección para vuestro movimiento. Vuestro camino debe ser el de la verdad. Quien busca en él, al Señor, a Dios no se vuelve nunca pesimista. Los que van hacia el centro de la tierra son siempre desgraciados. Nuestra dirección es buscar a Dios, unirnos a Él y servirle. Quien avanza en esta dirección está cada vez más alegre. El secreto del buen humor, no es conseguir tener bienes y placeres, es buscar a Dios. Entonces, permaneced puros, para que todos vuestros canales se limpien de la obstrucción. Comed una comida pura, no comáis carne, y tened sentimientos y pensamientos puros. El pesimismo desaparecerá. Tocad música y cantad, porque la música pone a punto la acústica de la conciencia. En la gente que no canta esta acústica está deteriorada. He aquí los tres remedios para el pesimismo: 1. Buscar a Dios. 2. Purificar vuestras células. 3. Cantar cada día dirigíos a Dios a través del amor y en la pureza, es decir, en la ausencia de deseos, de glotonería y de avidez en el plano material. La acústica es la música. El discípulo que se vea amenazado por el pesimismo debe servirse de estas tres armas. El pesimismo es un visitante que se introduce en el interior del discípulo, a favor de su acrecentada sensibilidad. Un discípulo a veces está más triste que antes de serlo, porque la enseñanza ve y siente aquello que antes ignoraba. Este pesimismo es una fase intermedia que conduce a otros estados y no debe durar mucho. Antes no se veían las propias debilidades, de ahora en adelante se las puede ver. Se descubren los peligros del camino, la hipocresía y las torpezas. Sí, el discípulo atraviesa periodos de tristeza y desánimo, pero si está armado, si se dirige hacia 11. Dios, si busca la purificación y si canta, conseguirá sobreponerse y dominar a estos estados negativos. Yo también, en tanto que discípulo, he atravesado periodos de pesimismo. Incluso desde mi nacimiento estuve inclinado a esa tendencia y eso se ve sobre mi rostro. Tengo los ojos tristes, los rasgos de seriedad y una expresión grave. Sin embargo, me río continuamente. ¿Cómo puede ser esto? Porque he conseguido, por un trabajo consciente, vencer mis tendencias nativas. Existen personas cuya cara revela un optimismo natural, su tez es fresca y sus ojos sonrientes, y se les ve siempre tristes. ¿Por qué? Porque han destruido con su actitud y su comportamiento esta condición dichosa. Lo contrario también es cierto. Hay que trabajar sobre uno mismo. Saturno me perseguía en mi tema natal, hería mi pobre luna, y yo me sentía invadido por corrientes o efluvios de tristeza, sin razón aparente. Mi madre sufría una pena profunda, cuando yo nací en el octavo mes, y su tristeza se instaló en mí. Yo he debido luchar siempre contra esta tendencia. Vosotros, los que no habéis sido construidos para ser pesimistas, tendréis mucho más fácil el ganar esta batalla. Solo os he hablado de mí para daros un punto de apoyo que os ayude a progresar. No es por vanidad que os cuento lo duramente que he tenido que luchar. De niño, yo miraba de lejos a los otros niños sin participar en sus juegos. Yo no jugaba, no me unía a sus corros, ni cantaba con ellos. Yo reflexionaba. Me habitaba la tristeza, no la alegría. Podríamos estudiar largamente las causas del pesimismo y los medios de agravarlo. Ciertos vinos y ciertos alimentos oscurecen la conciencia, también hay ropajes, lugares y mobiliarios que lo hacen o lecturas, trabajos e incluso profesiones que nos inclinan al pesimismo. Por el contrario, la música puede ser un remedio excelente. La última afirmación del maestro Peter de Unob, si pensáis a la antigua manera, seréis desgraciados y pobres, no tendréis oro en vuestros bolsillos. Cuando el hombre llega a eso, deja de existir, es decir, que su razón se desvanece. Tratad de acumular el oro, de otra manera vuestra vida estará perdida. 12. El pesimista se encuentra bajo la influencia de Saturno, en la correspondencia con los metales, se puede decir que es el plomo el que piensa. El pesimista lleva una carga pesada como el plomo, su tez es el color del plomo y su sangre espesa, circula lentamente. El hombre pesimista, es pesado, de carácter difícil, no tiene la vivacidad del Mercurio. El optimista viene de Venus y del Sol, y también de Júpiter. El Sol es el oro. Si se tiene oro en la sangre no se puede ser pesimista. El optimista nunca puede estar en la miseria, porque cuando ésta se aproxima, coge un instrumento, trabaja, toca, canta, y los transeúntes le tiran monedas o le llaman para darle de comer y beber. El cantar, incluso triunfa en las calles. Los que son tristes, aunque tengan los bolsillos bien provistos, se morirán en la privación, porque la verdadera miseria es interior. El optimista es alegre, canta y su oro se lo reparte a todos, es decir, su gentileza, sus sonrisas y sus palabras alegres. Por lo tanto es rico y está rodeado de gentes. Los pesimistas muy pronto se ven abandonados y olvidados, y son solitarios. Hacer del pesimismo una profesión, es como echar fuera a sus amigos, no solamente exteriores, sino también los interiores, porque a esos el plomo no les gusta. Os seguirán si les dais oro. El destino de los pesimistas es la soledad interior y exterior. El oro atrae al afecto. Los pesimistas impenitentes no son sabios, se construyen ellos mismos un triste destino. Con un poco de psicología, podrían prevenir el porvenir detestable que les aguarda. Los optimistas, sin saberlo, dan prueba de mayor inteligencia, su actitud interior les atrae amistades, engrías y felicidad. El oro del discípulo es ser alegre, alimentar en su corazón el amor de todas las criaturas y de toda la creación, de buscar a Dios, purificarse y cantar todos los días. Este oro nos aporta el mundo entero, lo atraeremos, nos mejoraremos y nos purificaremos. El pesimista es una fuente obstruida alrededor de la que no crecen ni flores, ni hay pájaros, ni alegría ni amor. El optimista es una fuente viva, un rayo de sol, un jardín florido, perfumado. Es un bien que gana el mundo entero. Ninguna filosofía le dará razón al pesimista endurecido, cuyos pensamientos van en contra de la naturaleza. La naturaleza embellece la vida, da las flores y los frutos. El pesimismo es una negación de la belleza y de la sabiduría. No hay lugar para él en la nueva enseñanza. Que no venga a envenenarnos. Que cambie primero. Que los viejos y los tristes se renueven y se vuelvan como niños. Si no te vuelves como un niño, no. 13. Entrarás en el reino de Dios. El reino de Dios no quiere a los tristes, a los pesimistas, ni al que los viejos. Allí se canta y se toca el violín, la guitarra y el arpa. Lo que Jesús le decía a Nicodemo significaba, abandonad vuestra decrepitud, vuestra vejez, vuestro pesimismo, vuestra laxitud y vuestros miedos. No entran en el reino más que los jóvenes alegres, ágiles, dichosos y confiados. No penséis que el mundo perecerá, que la creación está mal hecha. No seréis recibidos en el reino si guardáis esta filosofía. Hay que nacer de nuevo. En verdad, el pesimismo es el hijo de la ignorancia. Resulta del egoísmo y la falta de amor. Si le dais la culpa a vuestra herencia, si decís que vuestros padres os hicieron así, yo no acepto esta explicación. De todos modos las causas importan poco. Vosotros podéis luchar, corregiros, transformaros y volveros en algunos meses un ejemplo de optimismo, a pesar de vuestros males, vuestras ineptitudes y vuestra pobreza. ¿No os habéis dado cuenta que el pesimismo se encuentra sobre todo en la alta sociedad, en los ricos que se divierten y disfrutan de la vida? Los millonarios tienen siempre miedo de que los roben o que les pidan dinero. ¿Cómo serían los optimistas? Los pobres, los vagabundos, los harapientos ofrecen asilo al optimista, son alegres como pájaros y cantan por las calles. No son las propiedades ni la fortuna quienes os harán felices y optimistas. Esto lo creéis ahora, porque no tenéis nada. pero el dinero os cargará con un pesado fardo y ya no seréis alegres. La nariz de los millonarios desciende hacia la boca, si no la nariz física, en todo caso al menos la nariz mental, lo cual es aún mucho más grave. Dante era un gran pesimista, mirad su nariz. Volvió a leer su infierno, allí ha hecho encadenar a todos los hombres célebres de su tiempo, los papas, los obispos, inventándose toda suerte de torturas, pero más tarde ha luchado contra sí mismo y se puso a hablar del paraíso, de la felicidad y de beatitud. Schopenhauer no pudo vencer su tendencia, a pesar de sus esfuerzos. Yo os doy una tarea, rejuveneced a medida que envejecéis. Esto es posible gracias al optimismo, que es fruto de una filosofía justa y de un buen comportamiento. Volveros alegres como pajarillos. Yo deseo esto desde hace muchos años. Sed dichosos, simplemente reíros al recordar una historia de Nasreddin Hoxha. El pesimismo está unido al frío. Las gentes del norte son graves y tristes. Los que 14. Habitan países cálidos, tienen una tendencia a ser más dichosos. Pero en realidad nuestra actitud y nuestro carácter dependen de la manera en que miramos las cosas. Es necesario darle a la generación que está creciendo, otra educación en la que domine la alegría. Aceptad el optimismo, es contagioso, quiere ganaros. Se ríe con los seres que están vivos y son dichosos, incluso si tenemos pena. Yo he conseguido haceros reír esta mañana, a pesar de que no estabais nada dispuestos. Vuestro humor era triste ser pesimista cuando brilla el sol, es un vergüenza. El pesimismo endurece las arterias, el optimismo las aligera. Los pesimistas no son clarividentes más que para el mal, mientras que los optimistas lo son para el bien. Debemos imitar a estos últimos. Oram Institut Solvet Coagula, traducido por Eva Lerida. www.oram.dot es primer centro de difusión de la obra del maestro Oram en lengua española. Centre. Conferencia del maestro. Oram Mike con diéresis Celeai con diéresis Vanob. No 326 del 14 de mayo de 1945. Debemos transformar el pesimismo en optimismo. Yo hice en 1943 una charla sobre el pesimismo, conferencia 214, y me acuerdo que ese día nos reímos mucho, del mismo modo que el día anterior en el que nuestro tema era la vagancia. Vamos a leer esta conferencia sobre el pesimismo. Esto no causará el mismo efecto, naturalmente, pero podréis tener una idea clara sobre nuestro punto de vista en este tema y esto ciertamente proyectará mucha más luz sobre muchas cuestiones. El pesimismo hace grandes estragos. Endurece las venas y las arterias, y en esta conferencia, no lo digo todo, ni de lejos. Pero es un estudio de esta actitud tan extendida, hecho a la luz de nuestra enseñanza. ¿Qué dicen de ello los mismos pesimistas, y los filósofos? Poco importa. Lo que cuenta para mí es lo que piensan los iniciados. Ellos jamás aprobarían el pesimismo. Esto no significa naturalmente, que hay que reírse de todo y de nada, estúpidamente. Como las chicas que se ríen, solamente para mostrar que tienen dientes bonitos y bonitos labios. Esto es otro tema. Según su forma de reírse se puede saber si una persona es tonta o inteligente. La risa estúpida, demuestra la estupidez de quien se ríe. No os riáis de cualquier cosa. Hasta el presente, el pesimismo era alabado por los filósofos. Ser pesimista demostraba una superioridad, era maravilloso. Se acariciaba, se animaba y se cultivaba el pesimismo, que una vez instalado, lo estropeaba. 2. Todo en el funcionamiento del organismo, el hígado, el estómago, etc. Y uno se ponía enfermo. El pesimismo no desaparecerá en 2 días. Como por encantamiento, no. Pero ahora ya estaréis avisados. Y lucharéis diciendo, esto no será así, mi viejo, yo te haré callar. Muchos hermanos y hermanas no conocen este punto de vista, y aceptan el pesimismo. Pues bien, desde ahora, mejor orientados, lucharemos. Por el optimismo. Claro. Y le vamos a dar un ejemplo de alegría al mayor de los pesimistas. Todavía regaremos nuestros jardines con lágrimas. Pero serán lágrimas de dicha. El estudio cuya lectura, acabáis de escuchar es tan razonable y psicológico que en ningún sitio encontraréis un análisis parecido. No tenemos necesidad de ningún tratado sobre el pesimismo. Toda nuestra vida puede cambiar hoy, si tenéis alguna convicción. De ahora en adelante caminaréis por las calles con alegría, y esta felicidad y esta alegría no tendrán ningún motivo, como tampoco lo tiene la actitud pesimista. Cuando decís, todo es triste, la gente es injusta y no me aprecia, ¿es verdad solo porque alguien no os ha escuchado o admirado en este día? Y durante el año, hay 10, 15 o 20 días malos, pero todos los otros son buenos y se dice, siempre es de mal tiempo, olvidando por un día de lluvia, todos los bellos días llenos de sol. El buen tiempo es natural, tiene que ser así, y ni siquiera nos damos cuenta. Podríamos decir lo mismo por lo que concierne a los días de felicidad, de dicha, de contento. Solo nos damos cuenta de una pequeña injusticia ocasional, y nos sentimos muy desgraciados. En realidad el pesimismo es la más grande de las injusticias, vuelve a las gentes ingratas, monstruosamente ingratas e injustas. Habría que decir tengo un poco de dolor de muelas, pero hubo tantos días en los que no sentía dolor. 3. Vamos a hacer un minuto de meditación, en el curso del cual, agradeceréis al cielo por todo, por el aire, por el sol y todo lo que se os da sin cesar. Un día una hermana me dijo, oh, maestro, tenéis un ojo triste y el otro alegre. Sí, antaño los dos eran tristes. He conseguido cambiar uno, y ahora yo trabajo para cambiar al otro. Vosotros también tenéis una mitad que es pesimista y la otra que es optimista. Observaos y lo veréis. Oram Institut Solve et Coagula Reus, traducido por Eva Lérida. Centre. www.obraandotes. Primer centro de difusión de la obra del maestro Oram en lengua española. Pensamiento del maestro. Los animales están contentos con su suerte, no ven sus limitaciones, no intentan pues componérselas para progresar. Pero este modo de ser, que es normal para los animales, no es ideal para los humanos. Aunque muchos se sienten satisfechos con su suerte. Diréis, pero entonces, ¿debemos rebelarnos contra nuestra suerte? No, pero comprendedme bien, aceptar nuestra suerte es una cosa, pero estar satisfecho con ella es otra. Cada uno de nosotros está obligado a aceptar su suerte como consecuencia de lo que vivió en el pasado. Si tiene que pasar por pruebas, no debe rebelarse, sino saber que está pagando por los errores cometidos en esta existencia o en existencias anteriores. Hace pues esfuerzos para repararlos, pero al mismo tiempo comprende que debe progresar por el camino de la evolución. De este modo, acepta el destino que ha decretado para él la justicia divina, pero jamás se satisface con su grado de evolución actual, se esfuerza incesantemente en progresar. Oram Institut Solve et Coagula Reus www.obraandotes. Primer centro de difusión de la obra del maestro Oram en lengua española. Centre.